cuánto me gustaría curar con mi canción de tantos las heridas que matan con dolor, eliminar horrores que hay a mi alrededor, ser alimento del pobre, del problema, solución. Una silla de ruedas, el que no puede andar, que recorra con ella su calle, su ciudad. Una silla aunque sea, si no se puede más, una silla cualquiera que no sea presidencial. Auditivo para que pueda escuchar el hermano al que el oído le niega oportunidad de escuchar mis cantares, las risas, el llorar, el murmullo de calles, el ruido vehicular. El bastón del anciano que soporte la edad, que le han dado los años sin medir, sin piedad, sin pensar que sus pasos lo llevarían a deambular y a digerir los maltratos del que a prisa viene y va. Sin ellos nació, que pueda ver lo bello, lo terrible y lo peor, que lea los letreros, a dónde va aquel camión, que evite tanto atropello y él siempre pedir perdón. El papá de aquel niño que sin pedir nació, condenado al olvido, falto de planeación, cálido nido que le dé ese calor que no había en aquel quicio donde mami miró. Me caigo a toda madre, hijo.